Al verte te dirán, qué linda maquinita, se mueve sin cesar, mostra la maquinita y todos bailarán siguiendo tu compás. Hay que darle a la maquinita, hay que darle y nunca aflojar. Hay que darle a la maquinita, pa' adelante, nunca para atrás. Siempre pa' adelante, nunca para atrás. Maquinita, hay que darle y nunca aflojar. Hay que darle a la maquinita, va adelante, nunca para atrás. ¡Otro! Y ya me estoy yendo a bailarlo con mi morena. Bueno. ¡Bailador!